Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, un abordaje no violento de la protesta social con Marcela Perelman. Marcela, ya pareciera que es un lugar común, pero no por eso dejado de lado en el comienzo de estas conversaciones, ir buscando o una excusa o una frase disparadora para iniciar una conversación que hoy va a tener distintos temas de la actualidad, pero también distintos temas que vienen de eso que se llama la realidad y que tienen una historia que nos cruza tanto argentinas como argentinos desde hace bastante tiempo. Y cuando imaginaba cómo abrir la puerta de esta conversación, hay tres palabras que, a ver si te parece, escucho, podrían ser como excusas para definir de qué hablamos cuando hablamos de cada una de ellas. Y de las tres como parte de ese triángulo. Seguridad, protesta social, derechos humanos. No, podríamos pensar que forman como un área, ¿no? Como un área de problemas. Una forma, digamos, distintas formas en las que se ha estudiado y se ha pensado la protesta social tienen que ver con mirar con mucha atención la cuestión de los movimientos sociales, de los protagonistas de las protestas sociales. Este es un abordaje que tiene ya una larga tradición en la academia y en la política del siglo XX y de nuestro siglo. Otro énfasis que podríamos poner es mirar a la policía o al Estado, ¿no? Esto ahí estoy pensando en la palabra de seguridad, digamos. Podríamos ver qué hace el Estado cuando los movimientos sociales, cuando algunos actores se movilizan con algún reclamo, con alguna idea, con alguna proclama. Marcela Perelman, licenciada en Ciencia Política. Entonces, estas son como dos ámbitos que se pueden iluminar. Cuando ponemos una luz especial, o sea, mayor peso de análisis sobre lo que hace el Estado y dejamos en un segundo plano, aunque sea tentativamente, lo que hacen los movimientos sociales, nos estamos preguntando por esa acción del Estado. No, esa pregunta es una pregunta de derechos humanos. Uh-huh. Ahí es donde aparece, digamos, la tercera idea. Cuando nos preguntamos qué hace, qué no hace, qué debe hacer, qué no puede hacer el Estado en ese contexto o respecto de estos actores, estamos pensando si es un Estado más protector de los derechos humanos, si es un Estado más vulnerador o violador de derechos humanos. Muchas veces es el mismo Estado que encierra estas tensiones. Así que creo que ahí podemos ir ubicando protesta social, seguridad y derechos humanos. Yo diría que una mirada de derechos humanos sobre la protesta puede tener diferentes enfoques, porque también podría estar preguntándose por las cuestiones de fondo, los derechos vulnerados por los que algunos movimientos o organizaciones deciden protestar, o particulares deciden sí. salir a protestar. Pero como vos introdujiste esta palabra de seguridad, entonces la pregunta por la seguridad con una perspectiva de derechos humanos va a ser una pregunta sobre qué está haciendo el Estado en ese contexto de protesta. Eso no quiere decir solo qué está haciendo la policía. Ahí empezamos a abrir, ¿no? Abrir, ¿no? La policía, la política, la justicia. En la Argentina, la inseguridad se ha convertido en el centro de las preocupaciones públicas, ámbito en el que solo compite con la cuestión socioeconómica. Este tema, de conversación habitual y de debate entre especialistas, ha sido colocado en el tope de las demandas políticas y se revela omnipresente en los medios y está relacionado a un mercado de la seguridad cada vez más sofisticado. El tema es motivo de fuertes controversias políticas, mediáticas y académicas en torno a los siguientes ejes. ¿A qué se debe el incremento del delito? ¿Es el temor justificado o es irracional en relación a las tasas de delito, mucho más bajas que en otros países de la región? ¿Qué papel juegan los medios? ¿Qué sucede con temas tales como el crimen organizado, en particular el narcotráfico? ¿Qué políticas deberían aplicarse? En fin, existe un encendido debate entre posiciones punitivas y otras de cuño fuertemente democrático. Cita tomada del texto Delito, sentimientos de inseguridad y políticas públicas en la Argentina del siglo XXI, de Gabriel Kessler. Nos gusta muchas veces, así como antes te comentaba, ver por qué puerta o qué ventana abrir para recorrer este rato de conversación. Nos gusta también, y de alguna manera estaba implícita en la presentación que hice hace un ratito, definir de qué hablamos cuando utilizamos ciertos términos, porque de acuerdo al tratamiento periodístico, vamos a enfocar en lo periodístico, pero esto no pone en otro lugar a la academia, a la ciencia política, y podemos seguir con varios, etcétera. En determinado momento se habla de seguridad barra inseguridad. Es una cuestión de prefijo nada más, agregarle a la palabra seguridad, inseguridad, o atrás de esa perspectiva, desde los derechos humanos, hay otros latidos que dicen, repercuten, hablan de cosas. A ver, hablar de políticas de seguridad, por ejemplo, para ponerle más contenido a seguridad. Porque, bueno, seguridad es un concepto ya mucho más amplio, ¿no? La seguridad de cada uno, no sé, la seguridad jurídica. Seguridad ya podría ser una cosa muy polisémica y que uno podría interpretar de distintas maneras. Restringamos lo primero a políticas de seguridad. Que estamos pensando no solamente en policía, pero en una cantidad de instituciones que deberían atender a que que los ciudadanos tengan una proyección de su vida lo más libre de amenazas posible, ¿no? Su vida, su integridad, su seguridad sobre sus bienes. A mí me parece que es interesante pensarlo en términos de cuáles son los valores, los bienes protegidos por esa seguridad. ¿Qué es lo que estamos cuidando? Bueno, son algunos derechos, son algunos bienes que como sociedad consideramos especialmente valiosos, como la integridad, la vida, la propiedad también, en distinto orden, pero bueno, la seguridad sería un conjunto de, o las políticas de seguridad sería el conjunto de medidas que se toman desde el Estado para preservar y que uno desenvuelva, lleve adelante su vida con una proyección razonable de no sentirse permanentemente amenazado o atacado en alguna de esas cuestiones tan valiosas. Y sobre políticas de seguridad después lo podemos hablar más como política pública, qué hace la policía, qué es la política criminal, bueno, después se puede desagregar y operacionalizar hasta cosas muy concretas. ¿Qué pasa con inseguridad? Es un poco una de esas palabras que son una caja donde cada uno puede poner distintos contenidos. La inseguridad, avanza la inseguridad. cuando desde el CELS queremos hablar de ese conjunto de problemas a los que mediáticamente y también el sentido común refiere como inseguridad, tratamos de ponerlo en algunos términos más concretos. Como, bueno, ya hablar de delito es algo más específico que inseguridad, ¿no? El delito lo podemos medir. Hay muchos problemas para medirlo, pero en principio pero se podría. Pero por lo menos hay algo más cercano a lo mensurable. Es algo más, es un poco más objetivo, ¿no? Uh-huh. Hay una serie de delitos que están tipificados, son algunas acciones específicas, no todas. Entonces, ya diferenciar inseguridad de delito es un paso. Entonces, si alguien dice, ¿por qué la inseguridad avanza? Bueno, creció el aumentó el delito, ¿qué delitos? Ya eso es está más desinflamado. Uh-huh. Es como un objeto más asequible. Otra cosa es lo que se llama la sensación o sentimiento de inseguridad, que tampoco hay que negarlo. Es otro orden de problemas, ligado al del delito, pero que tiene su autonomía. Sobre eso hay una investigación muy interesante de Gabriel Kessler, que es un sociólogo argentino que trabajó sobre la cuestión del sentimiento de inseguridad. Y él encuentra algunas relaciones entre los niveles de delito y los niveles de inseguridad que no son lineales. No es que dependen también de algunos delitos. Bueno, no voy a desarrollar ahora toda su teoría, pero me parece que para el argumento en el que estamos algo importante es que las curvas de delito y las curvas de sentimiento de inseguridad tienen autonomía. No es que una se sigue de la otra. Entonces ahí, voy para repasar, ordenamos un poco, ¿no? Sí, por favor. Lo que es seguridad, lo que es delito, o sea, y dentro de eso que se llama inseguridad, lo que es delito y lo que sería una dimensión más subjetiva, no por eso no es una dimensión social, ¿no? Porque está socialmente construido de sensación o sentimiento de inseguridad. Entonces, yo creo que, digamos, lo más claro sería para cuando uno ya empieza a hablar de una agenda concreta, hablar de políticas de seguridad y hablar de delito. Bueno, mañana paro y movilización de ATE. Se pone a prueba de alguna manera el protocolo llamado Antipiquete, así se lo bautizó. Y en realidad tiene que ver con un protocolo dispuesto por el Ministerio de Seguridad, cuya ministra es Patricia Bullrich, quien dio aclaraciones sobre las manifestaciones que son espontáneas, que deben ser de alguna manera dispersadas. 5 o 10 minutos, le vamos a decir, mire, usted está, por favor, le pedimos que se retire, por las buenas. Queremos que se vaya, haga la manifestación acá al lado, quiere los medios de comunicación, se los acomodamos al costado de la Panamericana para que pueda hablar, si quiere hablar, si el objetivo es poder tener prensa, pero de la Panamericana se va. Está claro. Si no se va, lo sacamos. Javier, el MST está cortando en este momento la calle Beruti con la intersección de la avenida Escalabrino Ortiz en protesta de lo que es el protocolo anti-piquete anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cuando hay una protesta es porque hay un derecho que está siendo vulnerado y en vez de atacar las causas, se trata de interrumpir ese proceso democrático de la protesta y silenciar a los trabajadores, a los sectores sociales y a los sectores estudiantiles de plantear sus reivindicaciones en la calle como constitucionalmente tenemos previsto. Tenemos una propuesta de protocolo antipiquete nosotros, que es el trabajo y el derecho para los trabajadores y para los sectores sociales. Si tenemos garantizado la fuente de trabajo y salarios dignos para nuestros trabajadores, posiblemente no haya piquete. Ese es el mejor protocolo antipiquete. Ese es el mejor protocolo antipiquete. Tramas. Mencionaste en torno a estas políticas que tienen una tradición, tienen una historia, que atraviesa buena parte del siglo XX y este que estamos recorriendo, el XXI. Y frente a ellas, recientemente nos encontramos con distintas acciones o intentos de acciones por parte del gobierno o del Estado argentino de enfocar, entrar a esta problemática a través de esa figura que también los medios pusieron en circulación del denominado protocolo. ¿Qué se está debatiendo ahí? ¿Cuándo? Hablamos del protocolo respecto de la protesta social, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, hay muchas cosas para decir. Voy a hacer una historia. Claro que sí, que ese contexto seguramente... Vamos a llegar, prometo que vamos a llegar al protocolo difundido por el Ministerio de Seguridad recientemente, pero vamos a ir un poco más atrás y vamos a llegar ahí, y creo que vamos a llegar ahí con más claridad. O por lo menos ojalá que así sea. Veamos, seguro que sí. La cuestión, como decía antes, de qué puede y qué no puede hacer el Estado en la protesta social, siempre tuvo como correlato, por parte de algunos actores, y quizás también por cierto sentido común, qué puede y qué no pueden hacer las personas al protestar. No necesariamente una cosa se va de la otra, o sea, se deriva de la otra, pero son componentes que siempre... que aparece una, un poco aparece la otra. La agenda, quiero decir, que la protesta social se presente como un problema público y lo discutamos, fue algo que se fue instalando sobre todo durante la década del 90, con el aumento de un tipo específico de formato de protesta social, que fueron los piquetes. Esto quiero decir porque no es que la protesta social, como todos sabemos, en Argentina empezó en los 90. Todos sabemos que hay una tradición de movilización importantísima que es parte de nuestra cultura política y que se remonta a la Semana Trágica, al 17 de octubre, grandes manifestaciones que fueron hechos importantísimos en nuestra historia. Pero es cierto... las manifestaciones que fueron aumentando, digo, por venir un poco más cerca hacia finales de la dictadura, las manifestaciones en contra de la dictadura, ya con apoyo sindical, con liderazgo sindical de algunas de esas manifestaciones, las grandes marchas en la campaña electoral del 83, las grandes movilizaciones en defensa de la democracia durante la década del 80, las movilizaciones en contra de los levantamientos militares, en otro tipo, digamos, de movilización popular, los saqueos del 89. Todo esto lo traigo estas imágenes para demostrar que no es un problema que apareció en los 90. O sea, no es un fenómeno social que apareció en los 90, pero sí que se hizo presente en los 90 de otra forma y que se instaló como problema de otra forma. Y cuando la protesta social asumió en forma dominante la forma de corte de rutas y de calles por parte de un actor específico de lo que fue el movimiento de desocupados en ese momento, o no hablemos de movimiento, por distintos grupos y organizaciones de desocupados que encontraron en esta forma de protesta un modo de lucha y de interlocución política. Ahí empezamos a discutir qué debe hacer y qué no debe hacer el Estado en la protesta social de otro modo y qué podían y qué no podían hacer esos manifestantes de otro modo. Empezaron a aparecer otros conflictos y otras discusiones. Ya con 19 y 20 de diciembre, aunque ya había varios muertos en contextos de protesta social y por balas policiales durante los 90, pero con lo que fue la represión de 19 y 20 de diciembre, donde murieron al menos 37 personas en todo el país, esta discusión se hizo más fuerte, quiero decir, esta sobre qué podía y qué no podía hacer el Estado, porque quedó muy en evidencia los niveles de abuso policial, los niveles de abuso de la fuerza letal. Todos vimos cómo la policía le tiraba los caballos a las madres de Plaza de Mayo. Todos vimos manifestantes cayendo por las balas. Bueno, esas imágenes se tradujeron en nuevas preguntas y nuevos problemas sociales y políticos. Luego, el hecho del 26 de junio de 2002, la masacre de Avellaneda, también fue un acontecimiento social y político muy conmocionante, que tuvo muchas derivaciones políticas, institucionales, sociales. Una de ellas fue aumentar esa discusión, que como digo, ya tenía su acumulación. Marcela Perelman es licenciada en Ciencia Política, egresada de la Universidad de Buenos Aires y doctorada en Ciencias Sociales de la misma universidad, cuya tesis inició con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Desde 2002, Marcela Perelman integra el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, donde actualmente coordina el equipo de Política de Seguridad y Violencia Institucional. Ahora voy a hacer una referencia particular al trabajo del CELS. El CELS ya estaba litigando la causa de por cinco homicidios ocurridos en las cercanías de la Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre, o sea, no todos los homicidios de esas jornadas, pero las de la zona de Plaza de Mayo. Y la causa, y un tiempo después, me estoy adelantando, pero un tiempo después tomó la causa de Puente Pueyrredón. Con el análisis de lo que se conoció en el expediente de por 19 y 20, el CELS tuvo acceso a una cantidad de información acerca de cómo se organiza la policía para esos operativos, información que nunca había sido conocida. Cómo eran las órdenes, cómo se organizaban, si estaban identificados o no, qué tipo de armas habían utilizado. Toda información dispersa e inconclusa que hubo que ordenar y analizar. Pero se pudo identificar una cantidad de cuestiones que estuvieron, que facilitaron ese nivel de represión y de impunidad, de encubrimiento y de impunidad. ¿Sí? Que un policía pueda disparar implica que tiene un arma. Que pueda disparar y nadie lo reconozca implica que puede no tener identificación, puede ser que no tenga ni siquiera el uniforme. Bueno, la revisión, el análisis de estos que pueden ser o no detalles, llevaron, lo estoy contando desde el CELS, pero es un proceso más amplio que incluye a otros actores, a la elaboración de algunas propuestas acerca de cómo debía regularse la actuación policial en el contexto de protestas sociales, teniendo en cuenta la casuística, la empiria, las pruebas de lo que había sucedido. Esa es la base de un proceso de discusión acerca de qué debe hacer un policía, pero no solamente un policía, sino sobre todo situar los operativos de seguridad en el contexto de la protesta social como una cuestión política y no policial. La pregunta más amplia de cómo gestiona el Estado un conflicto social y no centrado en qué hace, cómo la policía decide hacer eso. Centrar la responsabilidad en la autoridad política. Centrar que la autoridad política es responsable por el diseño, el gobierno y el control de ese operativo, que va a ser instrumentalizado y va a ser operativizado por parte de la policía, pero no es del dominio policial. Y otra cuestión que fue crecientemente importante, que es, bueno, ¿cuál es la interlocución política? ¿Cuáles son los canales que se habilitan con los actores que están protestando, tanto para coordinar cómo va a ser esa protesta social, cuánto va a durar, por dónde va a ser? Es una negociación que, siempre va a suponer algún tipo de interés contrapuesto, pero que ha sido posible en muchas circunstancias. Y por otro lado, ¿qué canales políticos se habilitan para la negociación de fondo o el intercambio de fondo o la canalización de la demanda que, bueno, en aquella época que estábamos hablando podía ser demanda de planes sociales, pero que en distintos momentos puede ser el pedido de una audiencia? Y en algunas situaciones también pueden ser proclamas que no son canalizables políticamente. Bien. Que es una toma de posición en el espacio público y que no necesariamente el Estado puede canalizar. Y a veces pueden ser otro tipo de protestas que a veces son delicadas, que es cuando los manifestantes tratan de producir con su manifestación un hecho en sí mismo, por ejemplo, frenar la elección del rector de una universidad, impidiendo que algo suceda. Eso es distinto de opinar o esa es una acción en sí misma. Esas muchas veces son muy, muy tirantes, son más tensas. Pero bueno, quiero decir que me estoy refiriendo a un abanico grande de situaciones posibles, no solamente al piquete. Esto porque cuando lleguemos al punto final, que es el del protocolo conocido como antipiquete, yo creo que no hay que pensar que va solo en contra del piquete, sino que va de este universo grande de situaciones posibles. Que con los años además se fueron incorporando otras situaciones, como hago así como un adelantamiento en la historia, en Parque Indoamericano, donde tenemos una protesta social, llamémoslo protesta social, bueno, una resistencia a un desalojo que implica que se movilice una cantidad de personas, bueno, son situaciones distintas.